para mucho. Empezamos la lucha hace 74 días, pero la lucha no es hace 74 días. Mucho empezamos la lucha mucho más antes, muchos años, muchas décadas antes. ¿En contra de qué? De lo mismo, de los diferentes gobiernos de turno, el avasallamiento que hemos recibido por los diferentes gobiernos de turno, por los diferentes partidos políticos tradicionales, por este racismo que también vivimos cotidianamente y que se hace evidente mucho más aquí en la provincia de Buenos Aires, que se hizo evidente también en la provincia de Jujuy, ese racismo, esa discriminación hacia nuestros pueblos originarios. Ese también ha sido la victoria del malón. ¿Por qué? Porque le hemos sacado la máscara, hermano, a ese paternalismo por parte del gobierno hacia los pueblos originarios. Ahora ya no nos pueden mentir más. Esta lucha no se va a acabar si nos volvemos. Esta lucha tampoco se va a acabar si nos quedamos 2, 3 meses, 1, 2, 3 años, como están los hermanos Koch. ¿Así es como queremos estar 3 años? No, la lucha se lleva aquí, se lleva también en los territorios. Y el gobierno en este momento, los diferentes gobiernos de entorno, los partidos políticos, diferentes ideologías políticas que no son las nuestras, apuntan a desgastarnos, apuntan a dividirnos, apuntan a desarticularnos. ¿Y contra eso qué luchamos? ¿Cómo lo luchamos, hermano? Contra eso luchamos haciendo lo que hacían nuestros abuelos, rescatando, valorizando, revalorizando lo nuestro, fortaleciendo lo nuestro y sobre todo fortaleciéndonos ideológicamente, fortaleciéndonos políticamente, fortaleciéndonos socialmente, fortaleciéndonos económicamente como pueblo y naciones preexistentes. Por la resistencia de nuestros abuelos, por la lucha histórica, y que nosotros, cada uno de ustedes que en este momento se encuentran aquí, los hermanos en permanencia en la provincia de Jujuy, esa lucha continúa, hermano, y va a continuar en nuestra descendencia, en nuestros hijos y en nuestros nietos. ¡Callay al tercer balón de la paz! ¡Callay al tercer balón de la paz! ¡Callay!